decir que yo te quiero, si es porque vengo por aquí te equivocaste. Que ciertamente tienes algo que me gusta, pero si vengo no es por ti, es por la de enfrente. Ya me contaron que dices que me traes loco, pero que tú ni siquiera me haces caso. No te equivoques porque todo es lo contrario. No vengo a verte, mírame que voy de paso. Te equivocaste, no vengo a verte. La que me gusta es la de enfrente. Te equivocaste, no vengo a verte. Tal vez mañana te acompañe mejor suerte. Me traes loco, pero que tú ni siquiera me haces caso. No te equivoques porque todo es lo contrario. No vengo a verte, mírame que voy de paso. Te equivocaste, no vengo a verte. La que me gusta es la de enfrente. Te equivocaste, no vengo a verte. Tal vez mañana te acompañe mejor suerte.